En el Consejo Deliberante se va a tratar el proyecto para que se haga la obra de energía eléctrica en los barrios populares de la ciudad de Santa Rosa. Pero mientras tanto, en la vereda de la municipalidad se está armando una manifestación de vecinos y vecinas que vienen a exigir lo que los concejales vamos a ver qué hacen, sobre todo la oposición. Ahí un poco estaban hablando de que posiblemente la UCR junto con el PRO acompañen este proyecto, pero también de ver qué hace el kirchnerismo. Vamos a hablar un ratito con Cristina Rodríguez y también con María Ferreira, que son representantes y referentes de estos barrios populares, que están en este lugar y que están esperando a ver qué va a pasar, sobre todo en el Consejo. Buen día, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Radio Carmen. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí están acomodando nuestros compañeros de la televisión. Bueno, Cristina, ¿qué esperan hoy que pase? Buenos días a todo Kermés y a toda la audiencia. Y básicamente que el Estado garantice los derechos que nos corresponden. Nosotros, como ya se sabe, estamos amparados por la ley 27.453, más conocida como Ley de Barrios Populares, que el artículo 10 bis básicamente obliga al Estado, o sea, no es una facultad del Estado, sino que manda a todos los organismos intervinientes y a todos los niveles del Estado a que garanticen, digamos, el acceso a los servicios públicos. Así que básicamente que se cumpla con la normativa vigente. ¿Qué hace el oficialismo? Más o menos se sabe, pero ¿qué va a hacer la oposición? ¿Tiene alguna información los concejales de la oposición? A ver, María. Esperamos a la buena voluntad. Yo te lo digo, lo van a retrasar. No creería. Hay una. Y bueno, y si lo rechazan. ¿Pero qué pensás que la oposición no quiera que a usted le lleven la luz? No sé, nos estarán calificando como barrio de segunda, de lo cual no somos. Somos personas también como ellos, somos de carne y hueso. Sabemos la necesidad que hay en Santa Rosa, en otros barrios también, que no tienen una buena conexión de agua, todo. Pero bueno, ellos sí tienen luz, pueden, digamos que tienen herramientas de donde poder estudiar sus hijos, mandarlos a la escuela, pueden abrir una computadora y estudiarlos. Nuestros hijos de los barrios también tienen ese derecho, de lo cual en estos momentos no lo están pudiendo tener. Y bueno, hay que ser igualitarios un poquito en cada cosa, en cada La vecino. UCR, María, dijo en estos días que el intendente iba a contramano de la gente y que esa gente pagaba los impuestos para que a los barrios populares le bajen la luz. ¿Ustedes cómo toman esa declaración? Ah, un halago para ellos debe ser, pero para nosotros no, porque nosotros no queremos que nos regalen ningún derecho, sino que son derechos que nosotros ganamos como ciudadanos. Nosotros no queremos que nos regale la luz, queremos pagar la luz como es debido y queremos una buena conexión de agua para pagar el agua como todos los vecinos. De los barrios ante la ley, digo, hoy por hoy. Están de financiamiento por el registro, digo. Registrado. Sí, estamos registrados en los barrios, estamos esperando que se abra, que es un servidor que está en la provincia de Buenos Aires para poder terminar de bajar los datos y que los vecinos reciban el certificado, el papel en mano, pero ellos ya están registrados, ya están todos sus datos cargados, ya forman parte de los barrios populares, pero bueno, falta el último pasito que es descargar ese papel y poder entregárselo en mano a cada uno de los vecinos, que eso lo hace cada vecino personalmente en el ANSES. ¿Alguien de la oposición se acercó a ustedes para hablar, para preguntarles o sobre todo para saber qué piensan, qué sienten y cómo les va a cambiar la vida esta obra? No, la verdad que no. O sea, nosotros lo que pedimos más en este contexto sociopolítico, económico que estamos viviendo, que es bastante complejo, es que los funcionarios o quienes les toca ocupar cargos públicos, que se acerquen a las barriadas, que charlen con los vecinos, que conozcan de primera mano la realidad de la gente, porque si no, esto es imposible de cambiar. Y el único concejal que se acercó al barrio, lo voy a decir explícitamente, fue Mariano Alfajeme con su equipo y que realmente se preocupó para que empujó desde adentro, porque también tenemos compañeros desde adentro, más allá de la lucha que llevamos a cabo los vecinos durante todos estos años, tenemos compañeros adentro que son militantes del campo popular y que también empujan desde adentro para que estas cosas salgan, porque si no también sería un poco imposible. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, también le cuento a la audiencia, Cristina Rodríguez, la última, y María Ferreira, la anterior que hablaba, que son referentes de los barrios populares, en este caso del Salitral, pero también del Amanecer. María Ferreira no solamente trabaja en la cooperativa de recicladores, sino que también vive en el Amanecer, que es el barrio popular que está en la posición número 3 de la obra que hoy se va. Vamos a ver si se aprueba con los votos de la oposición, o no. Veremos. En un ratito vamos a subir al consejo porque se espera que dentro de un rato se haga la se presente el proyecto y se ponga a consideración de los concejales y concejales, concejales y concejalas. Lo que dicen los trabajadores, también son trabajadores, los vecinos y vecinas de los barrios populares, es que no quieren que les regalen ningún derecho. Ellos quieren pagar la luz como lo paga cualquier vecino y tener un servicio básico indispensable y un derecho humano como es la energía eléctrica, como tiene cualquier vecino de la ciudad de Santa Rosa. Por eso va a ser importante, nosotros estimamos que importantísima esta sesión, porque ahí se va a demostrar quiénes están apoyando estas causas, estas luchas populares de los barrios alejados del centro, que hoy en día la verdad que cuesta entender que hoy en día a esta altura de la historia de la humanidad no puedan tener los servicios básicos como tiene cualquier otro vecino de la ciudad de Santa Rosa. Así que en un ratito cuando subamos al Consejo Deliberante les contamos qué está pasando por allá. Dale, Maurito, estamos atentos y atentas a lo que ocurra ahí. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde el Consejo Deliberante, donde se espera la aprobación de la obra para que la energía eléctrica llegue a los barrios Micaela García, el Nuevo Salitral y el Amanecer. Es un misterio la posición de la oposición, valga la redundancia. En su momento, lo charlábamos hace un ratito, el planteo que había hecho el radicalismo era, primero acusó al intendente de legitimar la toma de tierras, cosa que tampoco hizo nunca. Pero por otro lado, insiste en llamar asentamientos a los barrios registrados en el registro de barrios populares, los llama asentamientos. Y lo que dijo la oposición en su momento fue, mientras tanto en otros barrios de la ciudad, cientos de vecinos siguen esperando que el municipio cumpla con obras de asfalto, cloacas y servicios que ya pagaron. La desigualdad en la distribución de los recursos es evidente. No lo dicen con todas las letras, lo que dan a entender es que en la interpretación que hizo en su momento la UCR es que es prioritario atender otros lugares de la ciudad y no estos barrios. Bueno, veremos qué se vota en la jornada de hoy.